para los hechos de la embajada. Nadie estuvo preparado. Todo el mundo estaba como anonadado, como zombie, porque no sabían exactamente qué cosa era lo que se estaba haciendo en esos momentos. Aquí las personas se comieron hasta la cáscara de los palos, de las matas, las hojas se las comían como chivo así. Los árboles, los pelados se comían la cáscara, no teníamos nada que comer. Aquello era un infierno afuera, las piedras, los palos, bravo. En 1980 se desata una ola de migración en Cuba. Más de 125.000 cubanos buscaron migrar a los Estados Unidos. Así, el 1 de abril de ese año, 6 cubanos estrellan un ómnibus contra la sede de la embajada peruana, ingresando en ella. La embajada les da calidad de refugiados e inmediatamente Fidel Castro le quita todo tipo de protección, por lo que en cuestión de horas, 10.800 cubanos ocupan la sede diplomática. Luego Fidel anuncia la apertura del puerto de Mariel para todos los que desearan emigrar. Se presume que el gobierno cubano aprovechó el éxodo de Mariel para sacar del país a la población reclusa, enfermos y desafectos a la revolución. Hoy en día, Mercedes Álvarez y Pablo Santana llevan más de 21 años en Perú y son parte del barrio de los cubanos en el distrito de Villa El Salvador, específicamente Pachacamac. Y ambos vivieron los sucesos de la embajada peruana. No había condiciones para permanecer ahí. Estábamos los primeros días, sí, o la primera semana se pudiera decir, prácticamente unos encima del otro. Sentados, el que estaba parado estaba recostado al otro. Es como cuando tú entras a un bus que ya no entran más. Así estábamos en la sede de la embajada. Si se dieran los casos y yo hubiese sabido la situación que iba a vivir en la embajada, no lo hubiese vivido, porque yo entré con niños chiquitos y estaba embarazada. Yo era cajero de una pizzería del estado en Cuba, pero mi profesión es, yo soy cantante, soy intérprete, yo estudié canto. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que ya yo no existo y conozca persona más buena y te den lo que no pude darte, que yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestar, y a morirme me regí a mi modo. Yo dejé mis hijas allá en Cuba, dejé dos hijas chiquitas que las abandoné. Y acostumbraba a tenerlas bien, a darse todo y las dejé y no, ya ves. Pero yo pensaba que era fácil porque yo dije, no, seguro que ahora voy a estar a Estados Unidos, estoy un tiempo, hago dinero, vengo para acá, le traigo dinero, y no pudo ser así. Yo no me dedicaba a cantar, me dedicaba a otro tipo de labores, arreglar cocina, cualquier tipo de trabajo, pasé bastante trabajo. Si algo se ha mantenido desde que se establecieron, es el mal prestigio y el recelo hacia ellos. El barrio de los cubanos es tierra de agresión, junto al bullicio de las mototaxis, las miradas intimidantes y las fechorías están a la orden del día. Toda responsabilidad se atribuye a sus habitantes y toda culpa a sus raíces cubanas. No son ociosos, mafiosos, sinvergüenzas, ladrones, que solo el Perú lo recibió en la época del sinvergüenza de Belaúnde Terry, que en paz descanse y en las paidas debe estar ardiéndose por el tonto. Demostró ser muy mal y los recibió, porque ninguna nación quiso recibir a él. Escoria de la sociedad. Así como este, muchos vecinos de la zona afirman que el barrio cubano es peligroso y que en él proliferan la venta de drogas y los asaltos. En la comisaría de Pachacamac, muy cerca del barrio, los atestados policiales revelan casos sobre tráfico ilícito de drogas y hurto agravado en contra de los hijos de cubanos. Lo común en ellos es que la mayoría reconoce sus delitos y manifiesta que roban o venden drogas porque no tienen trabajo. Tal vez, como dice el joven mecánico Raúl Montesinos, hijo de cubanos, sea un problema de falta de voluntad, mas no de origen. Mira, yo recién me estoy iniciando, ¿sabes? Yo tengo 23 años acá en el Perú y siguen en las mismas. Es que no tienen fuerza, no tienen apoyo, no, apoyo, no, no tienen fuerza de voluntad para salir adelante. Eso es lo único problema. Yo estaba acostumbrado a que, de donaciones, de víveres, estaba acostumbrado a toda esa mamá. Entonces, esta gente acá ya, con el pueblo ya es una gente obsoleta ya acá en este punto de acá, de Pachacamano. Por otro lado, Mercedes nos da su versión de los hechos acerca de la mala reputación de sus paisanos. Algunos paisanos han tenido un mal comportamiento y eso ha provocado que se hable tanto de los cubanos, Ahora bien, quizás a lo mejor de repente fue un motivo que desafortunadamente aprovecharon los peruanos para utilizar el nombre de nosotros. No quiere decir con esto que no había un cubano metido ahí adentro, ¿me entiendes? Porque los había. Entonces se juntó esa naranjita peruana con un cubanito. ¿Y a dónde venían a hacer la fachoría? Al barrio de los cubanos. Entonces ya eso fue un barrio temido, ¿no? Incógnita, porque no se sabe quiénes somos en realidad, si vemos bueno o sabemos mal. Por otro lado, aunque solitarios y reservados, los cubanos se sienten agradecidos con el pueblo peruano por haberlos acogido. Es la realidad, ¿no? Que ustedes los peruanos a mí me dan un valor. Me dan un valor como ser humano. Mira, aquí yo estoy hablando contigo, que eres periodista. No te estoy hablando de política, pero me dan un valor como ser humano. No hay, aquí no se discrimina a la persona. Este barrio nos ha dado mucho apoyo. Nos ha dado mucho, mucho apoyo. Son muy buenos vecinos. Y una más que todo es agradecerle, ¿no? Tanto a ellos como a todo el Perú, el habernos aceptado a nosotros acá. Porque aún así, que somos poquitos, hemos dado problemas. Porque todavía se habla del barrio de los cubanos, ¿no? Entre comillas, el barrio de los cubanos. Ahora bien, no me adapto. Porque no dejo de ver, de pensar, no dejo de pensar, no dejo de extrañar, no dejo de añorar mi tierra, mi clima, mi gente, mi ambiente, mi música, todo. Quiero mucho a mi país, amo mucho a mi país, adoro mucho a mi país y a veces hasta me duele hablar de mi país. Mercedes, después de vender papas rellenas, cocadas, ser lavandera, empleada del hogar y trabajar en una línea esotérica para mantener a sus hijos, hoy tira los caracoles y las pistas de coco para saber el futuro. Se le presigna a la persona que te voy a dar una conformidad. Se moyumba. Se moyúmbolo. Moyúmbolo mar. Moyumba eco. Eco que acompaña a este inquilita. ¿Tu nombre cuál es? Emilia. ¿Emilia qué? Figueroa. ¿Qué más? Castañeda. Si esta niña va por el bien, ¿y cuál es la dificultad que ella puede presentar? Se le hace así. ¿Ok? Ahí hay una respuesta. El futuro ya no está en ellos, está en sus hijos y sus nietos. Está en la memoria de las generaciones que los reemplazarán en esos lotes de Pachacamac o fuera de ellos. Pablo Santana quiere que se le recuerde cantando. Mercedes tiene nietos e hijos hermosos que, aunque nacieron en el Perú, se sienten cubanos y sueñan todos juntos con regresar a su querida Cuba. Félix está solo. Su futuro depende de la bondad de los vecinos. Los caracoles y las pistas de coco nos dicen que se está volviendo loco. Pero en medio de delirios y añoranzas, va pregonando la música e historia de su hermosa Habana. Ese es su legado. Eres Habana, lindo es tu prado, bellas son tus calles, bello es tu mar. Habana, Habana, aquí llega mi canto.